Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a este primer podcast de Funde tu Mando. Permitir que nos presentemos un poquito. Somos un grupo de gente que nos encanta los videojuegos. La verdad que es nuestra pasión, es nuestro hobby. A veces no pasamos todas las horas que nos gustaría, pero nos encantan los videojuegos y nos encanta jugar a la consola, al PC, hasta el móvil, a todo. La verdad que somos unos jugones natos. Funde tu Mando empezó siendo pues un grupo de amigos donde se juntaron para hacer torneos de Fórmula 1, de Forza, de MotoGP, de juegos donde pudiera jugar mucha gente, vaya. Y la verdad que durante una temporada pues estuvo muy bien, pasábamos muy buenos ratos y hicimos muy buenos amigos. Algunos pues ya no tenemos tanto contacto y otros pues seguimos teniendo un contacto fiel y directo diariamente. Para todos aquellos que por un motivo o por otro pues ya no juegan, va este programa dedicado. Empezamos con nuestro programa 101 de Funde tu Mando, dedicado a Fórmula 1 2016. ¡Comenzamos! Bueno, pues el 19 de agosto salió este F1 2016, después de un leve retraso de un par de meses. El juego tenía que haber salido un poco antes de verano, pero los desarrolladores decidieron sacar el juego sin fallos y, o con los menos bugs posibles, debido a que el 2015 la comunidad se quejó bastante porque el juego pues salió bastante con bastantes fallos. Para recordar un poquito los fallos que tenía, por ejemplo, entrabas a box y estaba tu compañero allí y tenías que hacer la cola, no te habían ni avisado, por ejemplo. Luego también el juego de inicio salió con el parche de las escuderías del otro año. El coche de Alonso, por ejemplo, era blanco cuando iba de negro. En fin, salió bastante roto, con bastantes bugs. El online casi no funcionaba. Bueno, en fin, el juego salió a lo loco, un poco a lo loco. Bueno, oídas todas las quejas de los jugadores, de la comunidad, se decidió este F1 2016 sacarlo, dijéramos, en condiciones, como Dios manda, como tendría que salir todos los juegos. Pero bueno, en esta generación ya sabéis que te pillas un juego, lo compras o te lo descargas y automáticamente, ¡pam!, ya tienes un parche. Os podemos decir que no ha habido ningún parche hasta el día de hoy. Hoy, que es 24 de agosto, pues ha habido un parche, al menos para consolas. ¿De acuerdo? Os vamos a desgranar un poquito el juego. ¿Qué trae? ¿Qué modos tiene? ¿Qué coches vienen? ¿Qué mejoras hemos visto respecto al 2015? Que son muchísimas. Muchísimas. La verdad que después de haberlo jugado, nos ha quedado un muy buen sabor de boca. Y ¿por qué no? O sea, es que veníamos muy desilusionados del anterior 2015, que la verdad que fue pésimo. Ya sabéis, os explico que no tenía ni el modo trayectoria. O sea, era un modo campeonato donde tú elegías un piloto de la parrilla y a volar. Sí que es verdad que metieron la temporada 2014 y la 2015, pero bueno, al final básicamente te echabas una carrera con el Ferrari antiguo de Alonso y se acabó. Vamos a empezar. El juego en sí, en el menú principal, encontramos el primer modo, que es carrera profesional, donde te puedes labrar tu propio camino y convertirte en una leyenda. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, muy sencillo. Este es el modo de toda la vida que nos habían metido en todos los Fórmula 1 desde antaño, donde tú te creas tu personaje, te creas tu jugador, le pones la cara. Bueno, esto ya Esto no sería como el Fallout, ¿no? Que puedes escoger aquí. No, es un poco más como un Destiny, donde tienes 10 caras y escoges un poco la que menos fea te parece. Entonces aquí lo que hacemos es que escogemos un equipo. En este 2016 la novedad es que no es que te fichen, tengas solo tres escuderías desbloqueadas. No, en principio puedes coger cualquier escudería, lo único que el problema que tienes es que te demandan que tienes que hacer más objetivos, es decir, tienes que ser mejor piloto, quedar más arriba, clasificar antes, retos con otros pilotos. Por tanto, si te pillas ya, por ejemplo, yo qué sé, el Mercedes, pues directamente te van a decir que tienes que hacer pole, ganar carreras y el objetivo sería el campeonato. Entonces, claro, lo que os aconsejamos un poquito es si tú eres un jugador así un poquito que juegas a juegos de carreras, oye, mira, juégatelo ya en difícil, quítate las ayudas. Si quieres, te dejas las líneas por el tema de los trazados, porque es un juego que tienes que ir muy por el sitio y diviértete. Este no es un juego arcade donde venga a hacer el freno con todo puesto. No, no. Yo lo que os digo, lo que os aconsejo es eso: que juguéis ya en modo difícil, directamente. Que la verdad que cuesta un poco, sí, bueno, pero es que os vais a divertir. ¿Vale? Dentro de esta carrera profesional. ¿Vale? Pues tenéis varias, o sea, tenéis en principio todas las sesiones que hay que hacer, los libres 1, libres 2, libres 3. Lo único que sí que es verdad que puedes configurar lo que es la pole position, pues hacerlo a una vuelta, a vuelta lanzada, que es, por ejemplo, es así donde la mayoría de gente juega, a vuelta lanzada, y bueno, después de hacerte los 15 minutos de libres 1, los 15 minutos de libres 2 y los 15 minutos de libres 3, es que te sabes el circuito. Te lo sabes sí o sí, vaya. Bueno, entonces, una vez metido en este modo, la novedad, la principal novedad en el modo de trayectoria, aparte que te sale, pues tienes un asistente de mecánicos, tienes una chica también que dijéramos que es tu enlace con el equipo donde ya te lleva los contratos o te dice, oye, mira, en esta carrera hemos de clasificar el 11 y por delante de tu compañero de equipo. Y es un poco la que te va a ir guiando un poquito en el modo trayectoria a nivel de contratos, objetivos y buscarte equipos nuevos, ¿vale? ¿Qué más? Una vez, por ejemplo, antiguamente el tema de los libres, pues la gente no los hacía. Pero no los hacía por lo siguiente, porque al final lo que quieres es jugar, ¿no? Tú quieres jugar, oye, mira, vamos al entreno, hago dos vueltas, hago la vuelta lanzada, venga, carrera. Claro, si juegas en modo difícil, no te va a servir, porque tienes que conocerte un poquito los circuitos, la IA de los pilotos, que ha mejorado bastante, porque ese es otro punto, pero ya llegaremos, ha mejorado bastante, por tanto, no se te meten, si tú le metes, por ejemplo, rueda en una curva, los tíos te dejan, porque se abren, porque evitan el choque, como haría un piloto real, ¿vale? Bueno, todo esto, cuando una vez te metes en el box y te dice el mecánico, bueno, que soy Pepito y voy a ser tu mecánico, intentas ya, vas a preparar el coche para el tema reglajes y tal, pues tienes varias opciones que podrías hacer para sumar puntos de I más D, ¿vale? Y mejorar el coche, ¿vale? Entonces aquí nos damos cuenta que han mejorado muchísimo, pero muchísimo las cosas, porque directamente en I más D hay un montón de mejoras que puedes meterle, tanto aerodinámicas como de chasis, como de mejora de combustible, cajas de cambio. Bueno, la verdad que aquí se han currado muy, muy, muy mucho este tema. ¿Vale? Una vez entramos, por ejemplo, en un entrenamiento, tenemos una sección donde tenemos el programa de entrenamiento. ¿Vale? Se llama selección de programa de entrenamiento. Aquí podemos, la sección 1, familiarizarte con el circuito. ¿Vale? Lo que han hecho en este modo es meter, dijéramos que tú vas, sales en vuelta lanzada o desde boxes, puedes elegir, sales, y entonces te han metido unas puertas en las curvas para que tú sepas por dónde tienes que trazar. ¿Vale? O sea, que tú realmente sepas, ostras, pues para hacer buen tiempo tengo que pasar por aquí, por aquí, por aquí. Ya hemos dicho que en los juegos normalmente de conducción, así un poquito que no son arcades, o sea, que no son ni Need for Speed, ni por ejemplo The Crew, ¿vale? Pues son juegos que tienes que ir bien por la trazada, coger bien las curvas, ahí está la clave. La clave de un Gran Turismo de cualquier Forza, o de los Fórmula 1, o de Project Cars, por ejemplo, ¿vale? Pues esa es ahí el tema. Ir por el sitio, pasar por las trazadas, frenar en los puntos de frenado. En definitiva, ahí es donde vas arañando tiempo y sacas los tiempos. Bueno, una vez tienes, dijéramos que puedes hacer esto, que se tienen que hacer unas 3 o 4 vueltas, realmente a veces son 3, a veces son 4 vueltas, donde tienes que ir pasando las puertas y si superas un número determinado de puertas, te dan unos puntos donde estos puntos son el objetivo del equipo y luego los gastas en I+D. O sea, es un poco así explicado, un poco raro, pero es bastante ameno y la verdad que es bien. Luego tenemos otro modo que han puesto en los entrenamientos, que es el gestión de neumáticos. El gestión de neumáticos no es más que lo mismo, sales a pista, aquí tienes que hacerlo en 4 vueltas, entonces tienes que, o sea, te montan, por ejemplo, los super blandos, ¿vale? O los que tú elijas, pero en este caso siempre te montan los SS, los super blandos, y entras al circuito y tienes que hacer. Tienes una línea de 3 colores, morado, verde y rojo, donde si al final de la vuelta la media de las curvas que has pasado muy fuerte, entrando muy mal, o has derrapado, o dijéramos el coche se te ha activado el ABS y tal, pues te va perdiendo y si pasas al final de la vuelta de meta la rayita en rojo, dijéramos que no te la dan por buena. O sea, tienes que ir trazando suavemente, ir por el sitio y entonces ahí es donde te das cuenta de que realmente puedes ir más rápido, pero siendo mucho menos brusco en las curvas. ¿De acuerdo? Está bastante entretenido porque con esto lo que la mayoría de gente hace es que en los 3 libres hay 3 pruebas, entonces en el libre 1 te dedicas a hacer la familiarización del circuito, en el libre 2 te metes en gestión de neumáticos y en el libre 3 te metes en este último que os voy a decir que es ritmo de clasificación, que no es más que te marcan un tiempo tope, ¿vale? Donde no puedes bajar de ahí. O sea, si bajas de ese tiempo, no tienes un buen ritmo de carrera y entonces pues no te dan los puntos. También son unas 3 vueltas, ¿vale? Y así de estos 3 modos de entrenamiento, dijéramos, te haces con el coche, con el circuito, con los neumáticos, con el sistema de frenado, el acelerado, o sea, todo muy bien, ¿vale? Todos estos 3 modos de familiarización de circuito, gestión de neumáticos y ritmo de clasificación se une todo en objetivos de equipo, ¿vale? Son 25 puntos si más o menos has hecho todos estos 3 entrenamientos previos bien, te dan unos puntos y es lo que luego gastamos en lo que os explicaba antes del I+D. Bueno, siguiendo un poquito en el box, una vez estás metido en el coche en el box, tienes, aparte de la selección de programa de entrenamiento, que es el que os he explicado, tienes la visión general, donde puedes ver a todos los pilotos, como si os habéis fijado en esas aplicaciones que hay de tableta, de iPad o de Android, que llevan los mecánicos en los circuitos, donde ven los tiempos de los coches. Entonces tienes ahí qué coches están en pista, qué tiempo, las condiciones meteorológicas. Cuánto tiempo queda para otro entreno y así sucesivamente. La verdad que te da mucha información. También te dice si la pista está ocupada o no en ese momento para que, ostras, pues salgo o no salgo. ¿De acuerdo? Luego tienes también la tabla de tiempos. Puedes ver la retransmisión en directo de otros pilotos, ¿vale? No solo con su cámara interior, sino que puedes ver casi todas las cámaras. Está muy bien. Y luego pues tenemos el finalizar sesión, que sería para, oye, si quiero avanzar a la ronda o si quiero seguir. ¿De acuerdo? En el apartado reglajes es básicamente como el del año pasado, como el 2015. Le das a Y o triángulo y el mecánico te da una tableta. Muy chulo, está hecho muy bien. Entonces, coges la tableta, ¡pum! Y se te aparece en pantalla y tienes ahí, pues, qué tipo de neumático puedes coger, qué compuesto tienes ahora mismo, ¿vale? Te salen todos los tipos de neumáticos que podemos usar. Y te dice, por ejemplo, el tipo de neumático tienes montado, cuántas vueltas te duraría, qué desgaste tiene y qué tiempo de vuelta estimada podrías hacer en función de las condiciones de los neumáticos y de la meteorología. Está muy bien. Luego tendríamos las opciones de coche, que aquí pues ya tenemos, hay cinco modos de predeterminados, como carga máxima aerodinámica, mayor carga aerodinámica, equilibrada, mayor velocidad punta o máxima velocidad punta. Estas son las cinco predeterminadas. Luego, evidentemente, ya le das a los ajustes del coche, donde aquí pues puedes tocar la aerodinámica, donde podemos tocar el alerón delantero, el alerón trasero, la transmisión, donde podemos ajustar el ajuste de diferenciales, la geometría de las suspensiones, donde podemos tocar los de suspensiones delanteros y traseros, la caída. Luego también tenemos las barras estabilizadoras, los frenos, neumáticos, distribuciones de peso y la carga de combustible. Esto es muy importante porque si nos ponemos poca carga de combustible, pues puede que no lleguemos. E igualmente te dice las vueltas que puedes llegar a hacer con esa carga de kilos que llevas de combustible. Bueno, siguiendo un poquito en el menú principal, tenemos otro menú que es el modo campeonato, donde dijéramos que aquí lo que haces es competir. Pues puedes elegir, bueno, competir con un piloto de la actual parrilla. Y aquí donde puedes elegir a tu piloto preferido, puedes hacer un gran premio corto, un gran premio completo o personalizado. O sea, básicamente aquí, si te gusta Alonso y quieres probar el McLaren, o si te gusta Vettel y quieres probar el Ferrari, pues en este modo así te puedes hacer un gran premio para ver pues, cómo van los entrenos, reglajes, etcétera, y luego hacerte una carrera completa o de las vueltas que quieras, 25%, 15%. ¿Vale? Luego también tenemos el típico modo de carrera rápida. Aquí es, pues corres un solo circuito o te creas una serie de circuitos para tu correr. Y es bastante ameno aquello que dices, bueno, mira, tengo una hora, me apetece echar unas carreritas, pues oye, me pongo un circuito en lluvia, otro me pongo otro en seco, en definitiva, jugar los tres o cuatro circuitos que más te gustan con el coche que más te guste, ¿vale? También te deja un poco personalizar el tema de la dificultad y tal. Luego nos vamos al modo contrarreloj. Este modo contrarreloj es el típico donde vas a hacer tiempos. O sea, dijéramos aquello que te picas con tu colega, con tus amigos y dices, oye, voy a hacer tiempos, ¿no? Y luego, pues bueno, también es un tipo de juego que si tienes solo 15, 20 minutos, pues bueno, te echas una prueba contra el reloj, a ver si vas batiendo tu coche o tu, dijéramos, el coche fantasma o tu mejor tiempo o el tiempo de otro. Está bastante bien también. Bueno, es un modo que también nos hemos dado cuenta que hay varios logros en este modo, ¿no? Pero bueno, puede ser entretenido. Pero bueno, es como, dijéramos, una masa más. Luego entramos en el apartado multijugador. Este apartado es el que siempre, siempre, siempre en los juegos de conducción y los que, por ejemplo, nos gusta crear torneos, hacer competiciones, pues a veces nos falla, ¿no? Porque, ostras, es que no puedo crear un campeonato y decir, quiero jugar sin líneas. O qué, o sea, para los que nos gusta todo esto, pues realmente nos cuesta. Directamente en este 2016. Voy a explicaros un poco los modos que hay. Tienes lo de partida rápida, que y lo típico que ya se estilaba en el 2015, que era un modo novato, ¿vale? Donde no hay ni colisiones, ni daños, ni tiempo. O sea, venga, saco Paco, son tres vueltas y como no hay ni choques, pues bueno, si os gusta jugar en modo fantasma, que para mí le quita mucha salsita del juego, pues bueno, es un juego ideal para adentrarse en el online. Luego tienes el modo sprint. Lo mismo, lo que pasa que han metido el tiempo, dijéramos, han metido la distancia de la carrera en vez de tres vueltas, son cinco vueltas, ¿vale? Y las colisiones están activadas. O sea, y aquí ya es un poquito. Y luego tienes un nuevo modo que se llama resistencia, donde corres a una distancia de 25%, estos son unas 15, de 15 a 18 vueltas, depende del circuito, donde tienes una ronda de clasificación ya a una vuelta. Eso está bien, el tiempo es dinámico, y las colisiones están activadas. Realmente es un modo que está muy chulo. Vale. Luego también tenemos el modo, el que a nosotros nos gusta, el carrera a medida. Aquí, por ejemplo, creas tú la sesión, creas tú la sala. Por ejemplo, puedes hacer con invitación o invitar amigos o hacerla abierta. Y en opciones de la sala, aquí sí que tienes pues una infinidad de normas y reglas que puedes ir variando, ¿vale? En opciones de sesión, pues tienes el máximo de jugadores, tipo de entrenamiento, si quieres meter ronda de clasificación, lo puedes meter a una vuelta, la distancia de la carrera, el clima, las condiciones climáticas, el tiempo de inicio de la sesión, la personalización del tiempo. O sea, está muy bien, ¿vale? También puedes rellenar con pilotos de la IA y le puedes poner varios tipos de nivel. El rendimiento del coche lo puedes poner todos equitativos, al mismo nivel, o realistas. Realmente cada uno. La normativa del par fermé, las colisiones, los daños, coche de seguridad, muy importante, que no os lo he dicho, pero en este 2016 han metido el safety car por fin. Porque en otros los habían puesto en antaño, no recuerdo bien, pero lo habían metido. Y luego también han metido el safety car virtual, aparte de dos novedades que a mí me han encantado. Y una es la vuelta de reconocimiento. Es una cosa muy tonta, pero si vamos a un juego realista, pues ponlo. Pues lo han puesto. Tienes la vuelta de formación, ¿vale? La tienes que hacer y, bueno, oye, calientas frenos, neumáticos, está muy bien, realmente le da realismo al juego. Y luego también han metido que cuando sales ya no es aquello de va jugando un poco con el gas, ¿no? Con el gatillo, hasta salir, ¿no? Pues aquí tienes que apretar el embrague, que es un botón, y entonces lo que tienes que hacer es apretar el embrague y darle gas y soltar el embrague para salir. También le da un pelín más de realismo, ¿vale? La verdad es que está chulo. Todas estas cosas que van metiendo, pues está muy chulo. Luego tienes las restricciones de asistencia, pues lo que os hablaba de cuando creas un campeonato, lo que no vas a hacer un campeonato y poner freno automático. No, pues oye, ¿asistencia de frenada? Pues no hay asistencia de frenada. La control de tracción, normalmente jugamos en medio, ya que los Fórmula 1 tienen control de tracción, no se lo vas a quitar. La caja de cambios también podemos poner automática, asistencia en boxes y la trazada dinámica. Hay otra cosa que os quiero comentar de la asistencia en boxes, y es que para darle más realismo al juego, que es lo que hablamos, que al final lo que queremos es realismo, antiguamente en el 2015 o otros, tienes asistencia en boxes, lo que hacía es que tú llegabas allí, te cambiaban todo y te marchabas, ¿no? O sea, tú dijéramos que entrabas en boxes y el coche frenaba solo y entraba. Ahora no. Ahora tú tienes que frenar y pasar a menos de 80 y te lo marca, ¿no? Y si pasas a más de 80, ¡pam!, te mete un drive-thru y al traste la carrera. Por tanto, ostras, es una cosa que otro punto a favor de este 2016, de este Fórmula 1, ¿vale? Que el tema de boxes está muy trabajado también. Bien, vamos a analizar un poquito lo que es el juego técnicamente. Realmente, han conseguido meter el juego a 60 frames. En PlayStation 4 está a 1080 y en Xbox One a 900p. Pero los dos tienen 60 frames. Y esto se nota a la hora de jugar, se nota bastante. ¿De acuerdo? Este juego realmente tiene unos gráficos superiores. Ya tiene unos gráficos, dijéramos, de Next Gen. Aunque estamos ya casi despidiéndola, ¿no? Con las nuevas consolas que anuncian. Pero realmente es un juego, va muy fluido. En el online puedes meter 22 pilotos. Que eso es una pasada. Esto, en juegos de conducción funciona muy bien. Realmente, por ejemplo, las sombras, los efectos de iluminación, el cómo va el coche, cómo notas los amortiguadores cuando subes por el piano, todo esto en el 2015, el coche era plano totalmente. O sea, tú le metías unos relevajes buenos y el coche, vamos, da igual qué piano pillaras, ni se movía. Ahora se te va de atrás, se te va de adelante, el coche derrapa mucho más, tienes que ser más meticuloso, dijéramos, conduciendo. Realmente te lo pasas bien jugando a este Fórmula 1 2016. Es verdad que En otros juegos o en anteriores ediciones, el tema de la iluminación, que hay gente que no, que depende de cómo jugabas, ¿no? O de qué tipo de monitor o tele juegas, no te das cuenta de según qué cosas, pero claro, ahora, jugar en monitor LED, jugar en alta definición, por ejemplo, en Xbox One, aunque sean 900p, los 60 frames se notan un montón. No tiene caída de frames, o sea, realmente vas con todos los coches y no ralentiza nada, o sea, va perfecto. El tema de las sombras, ¿no? Tú estás en el libre 1, que es de, por ejemplo, de por la mañana y tienes el sol de cara, o sea, es espectacular los efectos de iluminación que tiene el juego, ¿vale? Luego, el tema del sonido, yo lo hemos probado con auriculares, al final el sonido es una cosa que te mete dentro, ¿no? Cojas el coche que cojas, el sonido es diferente. Entonces, es mucho más real meterte. Si tú, por ejemplo, ves las carreras de Fórmula 1, los onboards, pues notas que cambia el sonido, ¿no? De un Williams a un McLaren o al, yo qué sé, al Red Bull. Pues aquí también lo han hecho, lo han conseguido. Están muy, muy conseguidos los efectos de sonido. Una cosa que en juegos de conducción te meten dentro de él. ¿De acuerdo? Luego también hay un aspecto que han mejorado lo que es el hub del piloto, la información que tenemos. Bueno, al final no te vuelves loco, pero acabas medio loco al principio, porque con los gatillos vas, los RBs o los L1s, ¿no? Vas metiendo, se despliega como una persiana desplegable donde tú puedes ahí preguntarle un montón de cosas. Realmente han seguido con el tema de la voz, porque si tienes, bueno, si usas los cascos de Play 4 con micro o de Xbox One también con micro o tienes Kinect, pues lo que hace es que tú le dices, apretas el botón y le dices a tu mecánico, ¿no? Le dices, oye, infórmame de cómo va la carrera. Y el tío te dice, pues mira, vas quinto, tu perseguidor lleva neumáticos blandos y lo tienes a 0,3 segundos. O sea, te da información a tiempo real, además, solo preguntándoselo. Es verdad que le tienes que dar los comandos exactos para que te responda, pero bueno, está muy bien, realmente está muy bien. Aparte, también te van hablando por radio, ¿no? Con un sonido así alatado como en la realidad, pero te hablan en castellano. El juego está totalmente en castellano. Esto, la verdad, que hace mucho. Yo, que me encanta Project Cars. Esto es un pequeño matiz, pero es que te habla el ingeniero y te habla en inglés. Y oye, mira, pues para los que el inglés no se nos da bien, pues nos mata un poco, ¿no? Y ya da igual que sea español latino, pero no. Tiramos de inglés y ¿pa' qué? Y esto, pues, me toca un poquito. Vale, aquí está todo en castellano, te habla el ingeniero, te da un montón de consejos, te dice, oye, mira, vamos a cambiar la estrategia, ¿qué te parece? Tú dices sí o no. O sea, tienes un montón, puedes tocar la gasolina, alerones, distribución de frenos, distribución de frenada, un montón de cosas. Al final, claro, cuando ya le vas a pillar el truquillo a todo esto, pues oye, te encanta, ¿no? Y es lo que hablamos, lo que hemos hablado antes, te mete en el juego, ¿no? Realmente. A ver, no te voy a decir que pareces un piloto de Fórmula 1, porque evidentemente no, pero, ostras, te mete mucho dentro en el papel. Ya para ir finalizando, os vamos a dar un poquito de datos del juego. Es de Codemasters. El juego es de Codemasters. En lo que hemos dicho, en Play funciona 1080, 60 y en Xbox One, pues 960 frames. ¿De acuerdo? Lo puedes comprar por unos 57, 58 euros, que salió precio de salida. Pero bueno, es el típico juego que va a bajar, ¿vale? Encima en Xbox tienes un montón de bazares extranjeros donde ya los puedes comprar por 30 euros al cambio. O sea, realmente es un juego que. Este tipo de juegos de conducción y tal siempre son juegos un poco de usuarios reducidos, ¿no? O te gusta o no te gusta. Es que esto funciona así. Pero realmente no ha salido a un precio excesivamente caro. Por tanto, es un juego que, bueno, si te gusta la Fórmula 1 y es un juego además que no tiene fin, porque el fin se lo vas a poner tú o si juegas con tus amigos o si te gusta jugar mucho online o si los días de carrera, pues, ¿qué es lo que sucede, no? Los días que hay Fórmula 1, de verdad, pues, o sea, la gente está jugando y eso es una delicia. ¿Qué más os puedo decir de este juego? Poca cosa más. Gráficamente ha superado a su antecesor. Es muy estable. El juego está muy bien. Realmente no lo hemos probado con volante porque nos vamos a engañar. El precio de los volantes están desorbitados a día de hoy. O sea, yo recuerdo que podías comprarte antes un volante de Play por 30 euros o el volante oficial de Xbox que de 360, que era espectacular, lo podías comprar por 85 o 90 euros nuevo. Ostras, ahora mismo o te compras un volante que vale más que la Play o pff, alguno ahí, pero vete a saber, no, a saber si tienen force back o lo que sea. Lo hemos jugado con mando, la verdad es que la vibración, el feedback con el mando es bueno. Realmente, oye, es que estos mandos, los dos mandos, tanto de Play como de Xbox, son espectaculares y te dan una buena sensación de conducción. Para ir cerrando ya este monólogo de Fórmula 1 2016, pues si queréis os voy a decir las 10 novedades que tiene el juego resumiendo un poquito, ¿vale? Tiene una presentación mejorada, tiene más información cuando estamos en la pista, cuando estamos jugando, pues bueno, podemos comprobar el estado del coche, cómo nos va la aerodinámica, hablar con el mecánico. La verdad que está muy logrado. Tiene también la vuelta de formación, que es lo que habíamos hablado, de que le da realismo al juego. Puedes elegir tu estrategia de carrera, o sea, realmente puedes ir gestionando los stings que tú puedas tener en las paradas. También esto influye en la distancia de carrera que juguéis. O sea, si juegas a tres vueltas, no hay stint posible. O sea, tienes que jugar mínimo al 25% para empezar a tener todo este tipo de estrategia a la hora de parar en boxes, neumáticos, combustible, etcétera. Luego también tenemos el Virtual Safety Car, así como el Safety Car propio. Tenemos también que hacer un poquito de ingeniero, ¿no? Pero, al final, pues tenemos que saber los relajes, qué nos va bien, qué no, si subimos la suspensión, si la bajamos. La verdad que está muy bien, ¿no? La eficiencia de combustible, optimizar el peso del chasis, hay muchas cosas que podemos ir en el modo trayectoria mejorando, ¿vale? También tenemos la parrilla completa online, donde podemos jugar 22 tíos online con los 22 coches. Esto es la hostia. Y luego tenemos pues, un poco lo que os he explicado antes del modo trayectoria, ¿no? El modo de trayectoria, pues es un poco, te intenta meter en la vida de un piloto, ¿vale? En la evolución, en que si seleccionamos, bueno, pues un equipo más ambicioso o más modesto, un poquito empezar desde abajo e ir subiendo. Y al fin, llegamos al final de este monólogo monográfico, o llamarle como queráis, de este F1 2016. Deciros que a nosotros el juego nos ha gustado mucho, la verdad que ha mejorado muchísimo respecto al del año pasado. Si te gustan los juegos de coches, especialmente los de Fórmula 1, porque aquí a diferencia de otros juegos como Forza, Project Cars o Gran Turismos, pues bueno, solo puedes jugar a estos con los monoplazas. Vale, no han metido que también se podía haber metido para la Fórmula 3 o la F2 que dan antes de las carreras, ¿no? O la Copa Porsche o alguna cosa de estas que siempre pues es interesante y alarga un poco más la vida del juego. En definitiva, un juego muy bueno técnicamente, muy fluido, con todos los coches oficiales. Oye, si te gusta la Fórmula 1, si quieres sentir un poquito la emoción de las carreras, pues es tu juego. Realmente es un juego que nos ha gustado mucho, el online es muy fluido, muy estable, la tasa de frames, oye, no se le puede pedir más, creo yo, no más, a ver, que luego me van a caer palos. Me refiero que calidad-precio, creo que es un juego que ha salido bastante redondo. Bueno, para despedirnos os vamos a dejar nuestras redes sociales. Si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo en Twitter, @fundetumando. Lo podéis hacer también en Facebook, en fundetumando. O nos podéis enviar un correo electrónico. Nosotros tenemos el dominio y tenemos el info@fundetumando.com. También nos podéis ver o podéis leer nuestro humilde blog que vamos haciendo a poquito, que es fundetumando.com. Solo deciros que ha sido un placer hablar con vosotros, estar aquí con vosotros, hacer este programa. Nos hace mucha ilusión. Esperemos que os guste y que sigamos adelante. Un abrazo a todos y a fundir vuestros mandos.